ritmo y sustancia. Ya estamos aquí, está nuestro en el piso, Nicolás Massi, de la CIPOBA, uno de los sindicatos de policías de la provincia de Buenos Aires, que se plantea como organizador de la suboficialidad, no de todos los sectores. Vamos a contar, vamos como para charlar un poco, introducirnos un poco de qué es el CIPOBA, cómo surge, qué historia tiene. Bueno, no es tan así como decís vos. Nosotros en realidad agrupamos a todos. Lo que pasa es que no, en nuestro sindicato no permite que los oficiales superiores, los que tienen la conducción de la fuerza o hayan tenido la conducción de subalternos, grados altos, conduzcan el sindicato. Y ese es uno de los impedimentos que puede tener el sindicato en su funcionamiento interno. Lo nuestro no es algo caprichoso, es algo coherente y está enmarcado dentro de los parámetros de otros sindicatos internacionales, ¿no? El sindicato, los sindicatos pueden funcionar, tener varios sindicatos. Lo que pasa es que no es la mejor manera de tener organizado el colectivo. La idea es siempre agruparse la mayor cantidad de gente con un horizonte común y para que los reclamos sean más fuertes, ¿no? En la actualidad ustedes están funcionando sin personería. ¿Qué avances han conquistado por fuera de lo que es tener un convenio colectivo de trabajo, ser reconocidos por el ministerio? ¿Qué avances han dado en todos estos años? Mirá, los avances más importantes los hemos dado estos últimos 4 años. Teniendo la presentación hecha en la corte, nosotros decidimos darle un marco de funcionabilidad y primero tuvimos la certeza de que podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el PCNT, la Central de Trabajadores de Uruguay, es un ejemplo mundial de que se puede funcionar sin personalidad jurídica. Todo esto está basado sobre el respeto mutuo. Las partes tienen que respetarse y tienen que oírse, cosa que en nuestro país desgraciadamente no ocurre. Y lo más evidente es que desde que asumió Scioli nunca ni siquiera ha contestado una de las notas de presentación, más allá de los pedidos de audiencia, que se lo puede derivar inclusive al ministro de Seguridad, y el ministro de Seguridad, todos los que estuvieron, negaron sistemáticamente la existencia del sindicato policial. Y bueno, ahí están los problemas, pues desde que tuvimos la suerte de volver a la democracia, todas las reformas policiales fueron meramente un maquillaje y nunca se solucionó la cuestión de fondo, ¿no? ¿Cómo se comporta? Nosotros hablamos siempre de la corporación policial, siempre hablamos de las relaciones a veces con algunos delitos. Nosotros vemos muchas veces desde las consecuencias, los abusos que hace la policía, pero nos cuesta mucho entender cómo es de adentro la policía, cuáles son las relaciones de poder, cómo es esta relación de los superiores con los inferiores, más allá de que uno tiene una idea, que escuchó, pero nunca usted la vivió en carne propia, tiene muchos compañeros. ¿Cómo es el poder dentro de la institución policial? Y es una cuestión muy difícil de resolver. Si no tenemos un sindicato que nos defienda, que defienda los intereses de aquellos funcionarios que quieren trabajar en forma honesta y volcar su servicio a lo que corresponde, que es garantizar la seguridad del ciudadano, no hay elementos para contrarrestar lo que es la corrupción corporativa, política, institucional que existe actualmente. Nosotros, y si se... van a la historia de la trayectoria de CIPOBA, saben perfectamente que soy uno de los perjudicados de esa corporación, porque inclusive no solamente me han echado de policía por querer hacer un sindicato, sino que estuve detenido más de una oportunidad. Sufrí las consecuencias de la persecución de la corporación. Y no solo yo, tengo compañeros actuales también que están sufriendo las mismas consecuencias. No hay otra alternativa. Por eso creemos que la negativa del poder político para reconocer el sindicato de los policías, el funcionamiento del sindicato de los policías, tiene un hecho valedero, que es no permitir que el policía honesto acate de órdenes ilegales. Hoy la orden ilegal, si vos no la acatás, lo primero que te hacen es una advertencia: te vamos a trasladar, te amenazan. El traslado en policía es muy pocas veces por razones de servicio, siempre son por castigo. Y castigo porque no te doblegás a los hechos de corrupción. Y es lo que hemos planteado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo venimos planteando y somos optimistas en cuanto a la resolución favorable de este, uh-huh, de este diferendo, ¿no? Está acá en el piso de FM Raíces Rock Nicolás Massi, que es el secretario general de CIPOBA, el sindicato más grande de la provincia de Buenos Aires, se puede decir, uh-huh, y que estuvo ayer como parte actuante dentro de lo que fue la audiencia que solicitó la Suprema Corte de Justicia de Nación, y ahí hubo diferentes amicus curiae, son amigos del tribunal, donde la Corte Suprema llama a diferentes personas para saber más del tema, también es público, eso le da como una entidad más política también de escuchar, porque no es una cita privada de un juez con un amicus curiae o con alguien que sabe mucho, sino es algo público, y esto pasó en el día de ayer y ustedes estuvieron presentes. ¿Qué significa, como para empezar, esta audiencia y que empiece a avanzar este reclamo histórico que traen desde más de 20 años? Nosotros creemos que fue un día histórico en todo sentido. Llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un tema tan ríspido, porque todo se centra no solo en el ejercicio del derecho sindical, sino más precisamente en una de las partes, que es el ejercicio del derecho a huelga. Pero es muy importante porque nosotros tratamos de que desde nuestros comienzos, de que este tema se debatiera. Se debatiera con todos los sectores políticos y con todos los sectores de organizaciones sociales, para que vieran realmente cuál es la dimensión del tema, y no que fuese un tema tabú, y cómo podía contribuir todo esto en la evolución de una mejor prestación de servicio por parte de la policía. Siempre fue negado, siempre sistemáticamente fue apartado de los debates. En los últimos tiempos, cuando esto llegó a la Corte, se empezó a debatir el tema, se presentaron muchos proyectos de ley en cuanto a la reforma de la 23.551, que es la ley que rige las asociaciones sindicales, y lo más importante, el sumum de nuestra práctica, que no, la verdad, nosotros no pensábamos haber llegado a esto, pensábamos en una sentencia, inclusive una sentencia desfavorable, ocurrió que la Corte quería interesarse en cosas que no se ven reflejadas en los escritos judiciales. El sistema que tiene actualmente la Argentina, no hay debate público sobre esto, sino que son escritos donde se argumenta las partes, el tema legal. Pero la Corte quería conocer un poco más de esto, uh-huh, por eso lo que se debatió ayer no fue lo que está escrito, sino la apreciación es personal y cómo se podría instrumentar y qué falencia hay sobre la instrumentación de un sindicato policial. Quedó reflejado ayer que hay un vacío legal. El vacío legal le corresponde a la justicia determinar cómo se llena ese vacío legal. Es una responsabilidad de la Corte. Y el tema central es que la Corte está preocupada en el ejercicio del derecho a huelga. Nosotros insistimos que como trabajadores no podemos renunciar al derecho a huelga, pero como ciudadanos somos conscientes que el derecho a huelga no puede ser total, sino tiene que ser acotado y limitado. Nicolás, te invitamos a quedarte un ratito más, escuchamos un temita y seguimos con esta entrevista muy interesante. De sindicatos policiales, sí o no, invitamos también a comunicarse a la audiencia para que nos dé su opinión, a ver qué le parece esto de un sindicato de policía, un lugar con todos los derechos. También, nos vas a contar en un ratito cuáles son los principales derechos que se ven ultrajados por parte de los trabajadores policiales en este caso, y el otro debate, si son reconocidos como trabajadores, si no, y lo que hablamos en algún momento, las diferencias sociales que generan estar apartados de la sociedad. Así que te invitamos a quedarte del otro lado. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.